Guardian Egg Radio. ¿Está grabando esto? La cuarentena te responde a través de Guardian Egg Radio. Diez de la noche en punto en la Ciudad de México. Tenemos lluvia en gran parte, ya sea de la Ciudad de México o en gran parte del país. Así es que si estás en un lugar donde hay lluvia, pues hay que tener precaución para manejar. De hecho, hoy la lluvia quiso hacer de las suyas aquí, pero no lo logró. Se nos fue la luz, ya regresó. Sí cayó una buena tormenta, la verdad es que aquí tenemos un grupo del programa con algunas personas. Entonces, les decía, oigan, pues se viene una tormenta terrible. Y sí, llegó la tormenta. Les dije, ¿se puede ir la luz? Conozco el tipo de tormentas. Pero bueno, finalmente sí se fue la luz, pero volvió pronto. Así es. Gracias. Bienvenidos a La Cuarentona Te Las Pone. Mi querido Ramiro está ya a dos de llegar. Realmente lo estamos esperando, igual que a Kika. Lorenzo viene de Televisa. Viene de grabar Fuego Ardiente. Entonces va a ser un poco difícil que nos alcance. Y más con esta lluvia. Es que aquí en la ciudad, bueno, no sé en donde tú vives cómo se pone cuando llueve, pero aquí por lo menos en la Ciudad de México se inundan puentes. Bueno, más bien, no son puentes, porque el puente no se puede inundar, pero abajo del puente sí. Se inundan bajo puentes. Y pues la gente se atonta un poco, porque no manejan con precaución. Entonces, pues, la verdad es que si tienes que salir, hazlo con mucha precaución. Sigue lloviendo en la ciudad. Seguimos con altos índices de contaminación y de calor. Así es que, pues, echarle ganas. Yo creo que con la lluvia baja la contaminación. Entonces, pues, yo creo que para mañana nos espera un mejor panorama aquí en la Ciudad de México. Un día bastante soleado. Y yo creo que la lluvia va a demorar un rato otra vez en volver. Así es que bienvenidos a la cuarentona, bienvenidos a todo esto. Y justamente está llegando mi querida... ¡Ay, Dios! Ahora no sé quién es. A ver, esperen, déjenme ver. Hoy viene el Joker porque no le veo otro color. Entonces hoy viene el Joker. Mi querida Kika Trejo, muy buenas noches, Kika. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí con la lluvia. ¿Qué tal te fue a ti con la lluvia? Pues sí, llovió fuerte por aquí, pero tranquilón hasta con eso. Pero hace mucho calor. Sí, yo creo que esta lluvia va a ayudar a que también disminuya el calor. Pero bueno, vamos a ver. Está terrible el calor en la ciudad también. Oye, y el viernes en Lorenzo con las Estrellas, perdón que lo maneje así, vienen Los Ángeles Negros. No se pueden perder esta gran entrevista con Los Ángeles Negros, porque va a estar increíble, al estilo de La Cuarentona Te Las Pone. ¿Cómo ves, mi querida Kika? ¡Órale, qué bien! Después de Tai Sosa, vienen todos Los Ángeles Negros. Ok. Entonces, déjenme si estoy llorando. ¿Mandé? Los estaremos escuchando. Eso es todo, mi querida Kika, eso es todo. Oye, pues, yo creo que antes de que llegue Ramiro, o en lo que viene Ramiro, que ya estaba en camino, prácticamente estaba ya prendiendo su compu, ¿por qué no vamos con esta linda sección de cosas que solo te pasan a ti? Porque de verdad hay cosas que solo le pasan a Kika. Ayer nos estaba contando, antier, de la vez que abrió un coche y no era el coche que tenía que abrir. Tenía que abrir. A ver, vamos con esto. Listo, ya llegó la tía Kika, qué padre, que va a estrenar cortinilla próximamente. Va a estrenar cortinilla, entonces vamos a ver cómo nos va. Mi querida Kika, buenas noches, cuéntanos qué Kika Ventura nos traes hoy. Y a Doc con todo lo que está pasando. Ajá. Una vez fuimos a Mazatlán con Aventura y había tromba. Llegamos al lugar donde iba a ser la presentación. Obviamente nosotros como staff llegamos un día antes a preparar todo. Llegamos, nos dijeron, no pueden entrar hasta el mero día de la función, 8 de la mañana, y todos así de, ah, ok, nos regresan al hotel. Llegamos a las 8 de la mañana a empezar a hacer el montaje. No se imaginan, parecía fuente, no sé si conocen, hay una plaza aquí en México que se llama Plaza Universidad, que tiene unas fuentes, que se ve la escalera y se ve el chorro de agua cayendo. Así estaba todo el lugar. Era un estadio, me parece. Ajá. Y en las paredes se ven los ríos de agua cayendo. Okay. No había forma, o sea, la verdad no había forma de acomodar cosas. Aún así decidieron que se hacía la función. Mandamos a los hombres a un camerino y a todas las mujeres arriba del escenario, porque obviamente vestidos, tacones, todo, arriba iba a estar del nabo. Entonces, durante la función, tuvimos que poner tablas del camerino a las escaleras porque llovía y llovía y llovía. Es la única función en la vida en la que todos, todo el staff, nos la hemos pasado jalando agua toda la noche. O sea, con jaladores, jalabas el agua hacia las coladeras. Entonces, a media función, empezamos a ver que de las tazas del baño salía agua. Bendito Dios, era agua limpia. Como que la tubería no resistió el embate de la lluvia. La presión. Y empezó a salir agua transparente, obviamente, de una de las tazas del baño. Era un boquete casi del tamaño de mi puño. Y yo decía, puta, ¿qué hago? Se me ocurre voltear y veo a uno de los bailarines masticando un chicle. Y les digo, denme sus chicles. Y todos me dicen, no, qué asco, denme los chicles. Junté una bolita de chicles y con eso quité toda la inundación porque tapé el hoyo con los chicles. Ok. Y eso solo le pasa a Kika. Sin duda alguna. Sin duda alguna, eso solo le pasa a Kika. Que en algún momento, hablando de baños extraños, estaba dando un evento en Acapulco, un show de teatro ahí en Acapulco. Y en aquel hotel de la princesa, el baño del auditorio no funcionaba, el baño que estaba en el camerino. Entonces imagínate, o sea, mandas un elenco a ensayar y todo sin que funcione el baño. Entonces imagínate, y en Acapulquito que el sol está bien chido, imagínense. Así pasa cuando sucede, ¿verdad? Sí. No, nosotros una vez nos mandaron a Tijuana, que fue la primera vez que mi hermana viajó conmigo y el primer viaje que yo tenía. Nos fuimos a Tijuana y no sabes qué asco. O sea, teníamos que mover unas hieleras para que ahí fuera uno de los camerinos. Digamos, estaba en la puerta principal y estaba en el área de, pues, de donde vendían la cerveza. Y bajabas las escaleras y llegabas a lo que iba a ser el ruedo o el escenario. Era una plaza de toros. Y en ese lugar estaban las hieleras donde ponen la cerveza y los refrescos para vender. A la hora que nos acercamos a la hielera, era un hervidero de cucarachas asquerosas, naranjas grandes, horribles. Y el inteligente del sobrino de las Vallejo le da la patada y salen todas corriendo. No sabes qué asco. Yo me quería matar. Paso. A la hora que llegamos todos los actores, que llegaron todos los bailarines, las actrices, estaba el área de camerinos de bailarines y pegadito el de las chavas. Sale un ratón. Un ratón chiquillo, o sea, que será unos 10 centímetros, 15 ya con la cola. Un gritadero de los chavos que entraron las actrices y las bailarinas con palos, con escobas, con lo que encontraron, a corretear al ratón y los bailarines encima de las sillas. Fue maravilloso verlos. O sea, imagínate, mejor el Pink Power, ¿no? Entró con todo. Te lo juro, ¿sabes quiénes fueron las que agarraron al ratón? Y no lo mataron. Lo agarraron, lo echaron en un frasquito. Ajá. Y lo sacaron del estadio. Bueno, de la plaza. Pallín Cejudo y Licia Suárez. O sea, la nuera de Carmen Salinas y la hermana del Chapo. Ve. Sí, y no. Todos así de wow. Sí, sí. Soy sí. Tu fan. Hay mujeres que son subestimadas, pero realmente las mujeres tienen un gran valor. No sé, o sea, hay hombres que ven una arañita y bueno, se mueren. Sí. Pero pues las mujeres también son mamás y a veces hay que cuidar al niño o al hijo por sobre todas las cosas. Entiendo lo que estás diciendo, mi querida Kika. Más que perfecto. Sí. Ay, no. No, la verdad, nosotros deberíamos escribir un libro de todo lo que ha pasado ahí. Sí, claro. Oye, que... Ay, ahí hay una amenaza bien fea hacia Carmen Salinas. Hoy salió en los medios de parte de Enrique Guzmán. Nosotros apoyamos el talento de todos los cantantes, todos los artistas. Pero, como dice Luis de Alba, ya amenazas, ya no. Entonces, pues... Ojalá mi querido Enrique Guzmán logre rectificarse y logre comprender que no es el camino. Sabe lo que hace, pero el señor siempre amenaza, siempre hace muchas tonterías. A veces las cumple y la otra mitad no. Sí, claro. Se ve que es una persona violenta, Exacto. Y obviamente a Carmen, o sea, no es que Carmen Salinas vaya y cite a los medios para hablar de Juan Pitas, es que los medios de Juan Pitas. Juan Pitas, exactamente, fue lo mismo que pasó con Niurka y Frida. O sea, Niurka no fue a preguntarles, oigan, ¿quieren que les dé mi opinión? No, a ella la pescaron en un aeropuerto y le dijeron, oye, ¿cómo ves esto? Ah, pues yo lo veo así. Y Niurka, que no tiene filtro, mami. Pues sí, o sea. La culpa no es del indio, es del que lo hace compadre. Exactamente. Oye, a ver, voy a ver a quién tengo por aquí. Pauli García, saludos. La burra blanca, me dicen. No tengo tu nombre, pero saludos. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Fíjate. En Chiapas, en Tepa, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Cancún, en la Unión Americana. Bueno, ¿en dónde más? Díganos de dónde más nos escuchan, porque nos escuchan de varias ciudades de Estados Unidos, nos escuchan de varias ciudades de aquí de México, y no me sorprendería que específicamente en este programa nos escucharan de algún lugar muy extraño, como Timbuktu, ¿verdad? Pero también nos escuchan en Venezuela, en Colombia, en Argentina. Besos y abrazos a todos, de verdad, que sin ustedes no seríamos nada, ¿verdad, mi querida Kika? Claro. A ver, ahí. Sí, claro. Aparte, este programa, saludos, dicen... Soy Darío Lizardo, la burra blanca, arre. Saludos, Alejandra Lizardo de Colima. Cecilia Barroeta de Mérida, Yucatán, que Mérida nos importó a uno. Ay, de los mejores personajes. En Mérida tengo mucho. Una experiencia divina. Y aventurera también. Pauli, de la vecina República de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. A ver, venga la de Mérida. La primera vez que nos presentamos en Mérida, fuimos al siglo XXI, así se llama el lugar. Es el auditorio siglo XXI. Está el auditorio, pero como lo seccionan, como que, como los salones de fiestas, ya ves que ponen mamparas y lo hacen desde 20 personas hasta 5,000. Ajá. Pues hay una cocina al lado, porque también lo prestaban como para bodas y para 15 años, no sé, conferencias. Entonces nos abren todos los paneles para poder montar todo el escenario, y en las cocinas se hizo, pues, los camerinos. Pero nos advierten que el piso está súper resbaloso. Nosotros, sí, obviamente, todos nos caímos. Y empezamos a hacer el montaje, todo muy mono. Me doy el ranazo de mi vida por correr, obviamente. Me levantó el orgullo. Ya después me sobé, de verdad. Pero de momento sí fue el sentonazo de la vida. Y seguimos trabajando. Llevaban como invitado a Sebastián Rulli. Entonces, pues todos allí vueltos locos por ver a Sebastián Rulli, por ver a Eduardo Santamarina, por ver a Latin Lover, y nosotros así de, sí. Los forman para las fotos. Mi vida, o sea, se veían todos chaparritos. La verdad, pues Lalo, Rulli son muy altos. Claro. 1.90, 1.94. Entonces te tomaban las fotos y terminando las fotos me dicen, güey, me duele la espalda. Más de la mitad de las fotos tuvieron que ser ellos inclinados para tomarse las fotos. Lo que nunca les pasó, les pasó en esa ocasión. Bueno, termina la segunda función, empezamos a levantar todo. Yo tengo, los que produjeron esa fecha justamente son amigos míos y viven en Puebla. Entonces se juntaron con una persona que era el que llevaba las barras. Un chavo, no recuerdo el nombre del tipo, muy guapo, blanco, de ojo verde, muy mono. Y me empieza a echar el perro todo ebrio. Me acuerdo que estaba desmontando el camerino del señor Gómez Cruz. Y me arrincona el tipo. Es que dame un besito. Y le digo, hazte para allá. O sea, ¿qué te pasa? Yo veía nada más que pasaban los de producción y nadie se acercaba a decirme, güey, algo. Y yo ya desesperada decía, no puede ser, ¿qué hago? Volteé uno de los montadores, o sea, de los chavos que montaban escenario y que montaban las luces, agarra un tubo y viene y le dice, o sea, mejor el chavo que montaba el audio fue a amenazar al tipo que me estaba acosando. Dejas a la güera en paz o te parto tus no sé qué. Y ya entonces, cuando vieron que el otro agarró el tubo y se vino, ya vienen los demás así de, no, no, cálmense, ¿qué pasa? Le digo, güey, esto me está acosando. Se lo llevan, ya todo ebrio. Y me dicen, es que nosotros pensamos que tú estabas ligando con el tipo. Le digo, güey, ¿que no me conocen? ¿Cuándo me he puesto a ligar en una plaza? ¡Jamás! Entonces yo así de, no puede ser. Pero eso solo le pasa a Kika. Exactamente, ¿cierto? Esas son cosas que solo le pasan a Kika. Por aquí, saludos a todos. Dice, saludos a todos desde Chicago, Illinois, diría Tintán. Soy Irene. Saludos, Irene, allá hasta Chicago, Illinois, diría Tintán. Y ahora sí, aplauso es para mi querido Ramiro, que ya se hizo presente. Así es, así es, así es. Gracias, mi querido Ramiro, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Carguen, Kika, a todo el auditorio, con el gusto de saludarlos, como siempre, todos los miércoles. Muy motivado, muy feliz de estar en el programa. Y pues obviamente con toda la vibra y la buena disposición, ¿no? Eso es todo, mi querido Ramiro. ¿Por allá por Guadalajara está lloviendo? Fíjate que aquí en Guadalajara no, está un poco fresco, nada más en la noche, pero no ha llovido mucho. Allá está lloviendo en la Ciudad de México. No, aquí cayó una tormenta. Aquí cayó la tormenta que no ha caído en 2 años, yo creo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Muy cañón. Exacto, se inundó pues bajo puentes. Bueno, hay un desmadre allá afuera. Pues los que estén ahí danzándole a Tlaloc, ya dejen de, ¿no? Sí, ¿no? De bailar. Déjame decirte que algo tiene que ver Lorenzo Pérez Cuevas, quien está viniendo de Televisa, que no creo que llegue, porque tuvo llamado. Ayer, Lorenzo iba a su casa y dijo, oye, es que aquí está lloviendo bien fuerte, y aquí donde estoy yo, no estaba lloviendo. Ok. Hoy me dice, estoy en Televisa y está lloviendo horrible, no hemos podido terminar la escena. Entonces le digo, no, no pases cerca de mi casa porque me vas a traer la lluvia. Pues me la mandó. Me la mandó por Rappi. No, pues. Fíjate que a mí hace como 3 años estuvo lloviendo fuerte y no me tocó ningún aguacero en la calle. O sea, llegaba yo a un lado y empezaba a llover afuera y entonces, okay, y terminaba de llover y ya había terminado yo. Esas son cosas que solo le pasan a Kika. Pues, oye, mi querido Ramiro, antes de empezar con el tema de hoy, saludos a Angélica, sí, hasta Ciudad Guzmán, Jalisco, a Carlita, dice saludos a Ramiro y a todos de la cabina desde Oakland, California, y por último a Lucy, muchos saludos hasta Tijuana, donde fueron las cucarachas. Cómo no, saludos a Angélica, a Carla, a Lucy y a todos, muy buenas noches, ahora un programa muy interesante, en el de que tiene que ver con los pensamientos y sentimientos en las enfermedades. Y todos, si tienen ahí papel a la mano, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con esto de las enfermedades. Y ya podemos empezar, ¿verdad, Cargan? ¿O queremos hacer algún comentario adicional? O... No, adelante, mi querido, bueno, Ramiro. Lo primero que les quiero compartir a todos ustedes es que en este proceso que nos ha tocado de atender a tanta gente, asistir a tanta gente, servir a tanta gente y ver tantos casos de diferentes tipos de enfermedades y ver cómo se sanan a través de la conciencia, quiero decirles que mi ser, Ramiro Ego, está impresionado, impactado, y lo que le sigue, 10 veces más para arriba, sin ser exagerado, de todo lo que puede hacer la conciencia para curar nuestras enfermedades. Alguna vez, meditando profundamente, el Padre Dios me decía que lo que el espíritu calla, el cuerpo lo llora. Y aquí lo voy a tratar de explicar de una forma sencilla para que todos podamos entender los orígenes y entonces cualquier gente en su casa de diferentes enfermedades y todo pueda conscientemente ayudarse. Okay. Lo primero que quiero decirles es que todas las enfermedades, todas, sin excepción, tanto de las muy pequeñitas, desde pequeños raspones, pequeños golpes, hasta las autoinmunes, están su origen o su causa primera es un pensamiento o un sentimiento que está de forma repetitiva en el ser y que a través del tiempo, días, semanas, meses o años, acaba manifestándose en una enfermedad. Ok. Sobre todo, me imagino que las crónico-degenerativas tienen que ver algo con el tiempo, con lo que ha pensado el ser y todo. Sí, miren, aquí es donde vamos a hablar de este tema que está bien interesante para primero poder entenderlo y luego vamos a ver casos específicos. Les sorprendería saber que nuestra mente, que es una máquina maravillosa, generamos al día entre 3,000 y 3 millones de pensamientos, aunque tú no te das cuentas. Pensamientos cotidianos como mover el brazo, caminar, moverte, bañarte, levantarte, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y aproximadamente entre igual 3,000 a 3 millones de posibles diferentes tipos de sentimientos y emociones. Entonces imagínense que nuestra mente o nuestro ser es una máquina súper, hiper perfecta para programar y desprogramarse. Así venimos todos de diseño, ya viene nuestro CPU, así venía desde el software y el hardware, en ambos. Entonces, por eso todas estas técnicas holísticas de meditación y de varias cosas tienen que ver con el vacío, con el no entrar. En el que tu ser no piensa en nada, o entra en el vacío, o entra en este no pensamiento y no sentimiento, o en el centro, o en tu centro, entonces le das la oportunidad de la inteligencia cósmica. Le sorprendería saber que el cuerpo de cada uno de nosotros, aún de la persona más enferma, o de la que tú piensas que es más saludable, tiene una inteligencia cósmica. ¿Qué significa esto? que tiene una inteligencia para y autorregenerarse de forma natural. Uh-huh. Le sorprendería saber que nuestros cuerpos generan miles de millones de funciones que tienen que ver con balance y equilibrios constantes. Por ejemplo, les sorprendería saber a ustedes, ahorita que está muy de moda el coronavirus, que ahorita vamos a hablar del coronavirus, que los famosos virus virales, se tiene el conocimiento de que hay en nuestro medio ambiente pues aproximadamente de 3,000 a 20,000 diferentes tipos de virus. Los que nosotros normalmente cuando éramos niños nos mandaban a tener nuestras vacunaciones, solamente te ayudan como de los 50 principales o 100 principales. Pero realmente en nuestro medio ambiente hay un montón de virus viral. ¿Cómo es que tu cuerpo los resiste? Pues porque tiene un sistema inmune impresionante. Ese sistema inmune combate más del 95%, 98% de todos los virus que hay. Increíble, ¿cierto? Totalmente. Entonces, ahora, y depende a dónde vayas, ¿eh? Porque alguien puede decir, oigan, pues en la Ciudad de México debe haber cerca de los 20 millones. No se crean, ¿eh? También en ciudades afuera de la ciudad, urbanas, o ciudades más pequeñas, también hay acumulación de virus por un sinfín de razones, ¿eh? O porque hacen composta, o porque hay estiércol, o porque hay un cierto tipo de planta, o un cierto tipo de tierra, o de arena, o, etcétera, etcétera. Incluso hay, podemos encontrar diferentes, ¿no? O sea, algunos que no encontramos, dijimos, correcto, digamos aquí, que están allá. Correcto, y viceversa, otros que están acá y que no hay allá, ¿cierto? Exacto. Pero aquí lo impresionante, y es lo que quiero compartir con todo el auditorio y todo, es que si tu ser se hace consciente y reprograma tu ser de una forma consciente, la enfermedad ya no tiene razón de ser. Ah, y dejas que tu cuerpo de forma instantánea y natural empiece a autorregenerarse y autoaliviarse o autocomponerse. Quiero decirles que es el mismo principio por el cual funcionan los medicamentos y muchas otras técnicas. Si tú te das cuenta, nosotros creemos que la pastilla es mágica. No, en realidad lo que hace la pastilla cuando te tomas una pastilla, por ejemplo, de paracetamol o de... hace un estímulo a tu cuerpo para que el cuerpo empiece a estimular ciertas partes de los diferentes sistemas o aparatos, y estos por sí solo compongan o el dolor, o el malestar, o la quemadura, o etcétera, etcétera. Entonces, los medicamentos, como los conocemos, son un impulso para que tus sistemas y tus aparatos, de forma natural, inteligente, de esta inteligencia cósmica que viene del sistema, se empiecen a... Por eso a veces, cuando tú eres recurrente en un pensamiento y en un sentimiento, por más de que te tomes el paracetamol, por más de que sigues teniendo el dolor, ¿por qué? Porque es tan poderoso tu ser que lo puede reinstalar todas las veces que tú quieras. Qué increíble, ¿no? Sí. Ahora, hay toda una gran decodificación de depende la molestia o el dolor, cuál es el pensamiento o el sentimiento o la emoción que está ligada a ese dolor. Ahorita vamos a hablar de los más comunes, de los más... Pero antes quiero hablarles como de estas grandes generalidades, porque lo que quiero tratar de transmitirles en este programa es que tu ser tiene la capacidad de autosanarse. Tu cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Y no necesitas ni siquiera entender cómo lo hace. Simplemente necesitas darle una instrucción desde tu conciencia, ¿no? Me imagino. Es que Ramiro se nos ha quedado un poco pasmado, pero ya regresó. ¿Ya? ¿Ahí me escucharon? ¿Sí se escuchó? No completo. Ajá. Tu ser tiene la capacidad de... Ok, tu ser tiene la capacidad de programarse o reprogramarse. Ajá. Pero la instrucción tiene que venir de tu conciencia. ¿Qué es tu conciencia? Desde tu pensamiento y tu sentimiento. Entonces, si tu ser alinea el pensamiento y el sentimiento y manda la instrucción a tu cuerpo, solito se autogenera y regenera. Es lo que vamos a aprender un poco ahora en este interesante programa. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de algunas generalidades de enfermedades para poder entender. Voy a nombrar, si quiere, todos los que tengan en el auditorio papel y quieran anotar, voy a decir como primero, como las grandes familias para poder entenderlas, y después ahí nos vamos a ir a particularidades. ¿Te parece? Para que el auditorio, si quiere preguntar y eso, podemos contestar con mucho gusto. Arre. ¿Qué? Me encanta. Todo lo que tiene que ver con sistema respiratorio. ¿Qué significa? Gripas, no respiro bien, tengo dificultad para respirar, ronco, porque les sorprendería saber que el ronquido es un problema en la respiración. Me enfermo muy fácilmente de mis vías respiratorias con los cambios de temperatura. Todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio tiene que ver con tristezas. Tristeza, soledad y abandono. A veces esas tristezas pueden ser internas. Entonces, lo que tú no lloras, el cuerpo lo llora. ¿Cómo lo llora? En una gripa. En un ronquido. Enfermedad de los pulmones, exactamente. Ok. Entonces, todo lo que tiene que ver con sistema respiratorio, tristezas, abandono y soledad. Todo lo que tiene que ver con el sistema sanguíneo es falta de alegría y gozo. Entonces, problemas de circulación, problemas de corazón, por ejemplo, el cáncer, la emoción atrás del cáncer es el odio. Un odio profundo, odio y resentimiento. Puede ser hacia cualquier cosa, hacia contigo mismo, hacia con Dios, hacia con tu trabajo, hacia con una persona, hacia con quien tú quieras. Diabetes, falta de alegría, falta de azúcar. Todo lo que tiene que ver con la columna vertebral, falta de estructura, soporte y apoyo. No solamente financiero, o de dinero, también puede ser en decisiones, en apoyo en general. Que tu ser no se sienta apoyado, que no se sienta respaldado. Uh-huh. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, desde una úlcera hasta gastritis, todas las itis, gastritis, colitis, tiene que ver con enojos y corajes. Y también tiene que ver con lo que tu ser no digiere o le cuesta trabajo digerir. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con el sistema neuronal, con el sistema nervioso central, no con el sistema nervioso periférico, sino el central, o sea, la cabeza, el cerebro, que podrían ser dolores de cabeza. Tiene que ver con los pensamientos recurrentes. Todo el tiempo un pensamiento recurrente te acaba dando dolor de cabeza. ¿Ok? Ok. Todo lo que tiene que ver, como por ejemplo esta enfermedad de fibromialgia y es que te cuesta mucho trabajo fluir con la vida. Quieres tener el control en todo. No quieres que nadie decida por ti o que se te salga de control. También esta enfermedad de artritis y todas las reumatoides, artritis. Uh-huh. Le sorprendería saber que en mi experiencia, un tema que es dificilísimo de sanar, porque hay que hacer mucha cosas, hemos sanado varios de ellos, todo lo que tiene que ver con rodillas. Le sorprendería saber que la rodilla y el cartílago de la rodilla es una parte del cuerpo extremadamente complicada. Por eso no sé si se han dado cuenta ustedes que los futbolistas cuando tienen problemas de rodilla se tienen que retirar. No los pueden operar, no les pueden poner prótesis. Lo que les ponga ya no les funciona. Las rodillas es... cuiden sus rodillas, ¿me entiendes? Porque son extremadamente... Bueno, las rodillas, fíjense bien, tienen que ver con falta de humildad. Falta de humildad hacia todos los temas. No te puedes arrodillar, no puedes, no tienes humildad. ¿Ok? Uh-huh. Otra parte que también está complicadísima de sanar, más que a veces las enfermedades autoinmunes, todo lo que tiene que ver con el oído y la audición. Les sorprendería que la audición adentro de nosotros se conecta con la nariz, con el gusto, con lo neuronal, es un sensor de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que tiene que ver con problemas de audición es todo lo que no es o de otra persona. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con cuestiones de la piel, o sea, acné, manchas, marcas, es falta de amor hacia ti mismo. No amarte a ti mismo tal cual como eres. Uh-huh. Ok, ahora, vamos a hablar, por ejemplo, está muy interesante porque vamos a hablar de una, ¿qué pasa con los niños que nacen con enfermedades autoinmunes? O sea, un bebé que nació con cáncer, un bebé que nació con un síndrome. Y ahorita vamos a hablar muy interesantemente de los síndromes, porque los síndromes, la medicina actual está en menos del 1%, o sea, en pañales, pero ahorita vamos a hablar del efecto de los síndromes. Todas estas enfermedades que tienen que ver cuando desde bebés ya las traen son de karmas de vidas anteriores. ¿Qué significa? Que con sufrimiento están pagando cosas que ese ser hizo en vidas pasadas. Ok. Entonces, ahí lo que se recomienda en esos casos, porque obviamente pues el bebé no va a tener conciencia hasta que tenga una edad, por lo menos adolescente o adulta, es que los papás practiquen técnicas de conciencia con el niño o calibrar a estos bebés, porque calibrándolos el Dios Padre paga el karma por ellos y se empiezan a restaurar. ¿Ok? Uh-huh. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que son los síndromes. Primero quiero decirles que en la medicina la palabra síndromes es cuando no saben ni qué onda con esa enfermedad. No saben definir ni su origen, ni cómo se comporta. Simplemente tienen algún tipo de como diagnóstico, pero no saben. Y entonces le acaban poniendo el apellido de quien descubrió el síndrome. Y entonces por eso luego que el síndrome de Asperger y el síndrome Down, porque lo descubrió alguien con apellido Down. Pero también en el espectro autista y en el Down hay como 100,000. Bueno. Todos los niños o las personas que tienen estas síndromes tienen un tema, es una inteligencia no entendida. Todos los niños de síndrome de Down son genios, son niños despiertos en conciencia, que lo que vienen a trabajar es la paciencia y la tolerancia. Observen bien a cualquier niño que tenga uno de estos síndromes, le cuesta mucho trabajo la paciencia y la tolerancia. Por eso golpean, gritan, les molestan los ruidos, se ponen como loquitos, les cuesta trabajo como entablar relación. Pero cuando tienen momentos de paz y de calma, hacen grandes genialidades. Claro. Hacen operaciones que nadie puede hacer más que con la calculadora. Entonces, el tema que ellos tienen que trabajar es, si tú haces ejercicios o trabajas con estos niños en la conciencia para que ellos aprendan a controlarse en su paz y tolerancia, son genios. Yo tengo una pregunta. O sea, en otras palabras, es una inteligencia atrapada. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Oye, yo tengo... cuidado. Ajá. Ajá. A no, ver, me ibas a preguntar. Termina Karen, y si quieres hago la pregunta. Porque, por ejemplo, si está mal diagnosticado o si lo llevas con alguna persona que no, un especialista que no, pues para que no acaben batallando los papás le van a dar ansiolíticos. Les van a dar pastillas donde los tengan dormidos en la conciencia. Pues eso no sana, ¿verdad? Eso lo tienes contenido, pero nunca se sana. Claro. Es como las grandes alegatas, que yo tengo con estos psiquiatras y psicólogos, a ver, yo quiero ver que lo sanes. O sea, no quiero ver que lo tengas adormecido. Claro. No tiene vida. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Oye, mira, la pregunta que sí. Yo te tengo es esta. Oye, el bebé que nace con algún síndrome, ajá, el que tú quieras, está pagando, sí, un karma. Si él muere, correcto, automáticamente paga el karma o lo seguirá, no, pagando. El tiempo que sufrió, fíjate bien, observa bien a todos estos niños que tienen estas enfermedades autoinmunes. No se mueren luego, luego, ¿eh? No. Por ejemplo, al que le diagnostican cáncer, tarda cuánto estar sufriendo y batallando y peleando contra el cáncer hasta que se muere. Todo ese periodo que duró de 3 o 4 años con mucho dolor, con mucho sufrimiento, no solamente del niño, sino de su familia y de los amigos de su familia y todo, pues cada vez que sufrían iban a pagar karma. Uh-huh. O sea, están pagando con dignidad. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, ahí por eso se les aconseja, pues obviamente lo que hay que hacer ahí es quitar el karma, o pagar el karma, que no se quita, sino lo paga el Dios Padre. Ah, ok, perfecto. En cuanto el Dios Padre paga este karma, empiezan a tener recuperaciones milagrosas, ajá, obviamente. Ok. Eso es interesante. Milagrosas. ¿Cómo? Eso es interesante, digo. Interesantísimo, porque fíjate que en el caminar me ha tocado coincidir con muchísimos niños con síndrome de Down que han recuperado su conciencia, ¿eh? Ajá. Entonces, ¿cómo? Pues estando en la conciencia y en su espiritualidad. Ok. Ok. Entonces, todo lo que tiene que ver con alergias. Alergias. Alergias, ajá. Uh-huh. Alergias es igual a decir un rechazo. ¿Ok? Entonces, oye, yo tengo alergia a las flores, es porque rechazas a las flores. Oye, le tengo alergia a los lácteos. Y estas alergias también vienen de encarnaciones pasadas. Pongo un ejemplo. Supongamos que en una encarnación pasada alguien, ¿cómo se llama? Lo enfermaron con leche podrida. Vamos a poner un ejemplo así burdo, ¿no? Pues en esta encarnación no quieres ni ver la leche, ¿no? En cuanto la ves, el ser tiene una reacción instantánea. Dice, no, hombre, me acuerdo de cómo me hizo sufrir esa leche. Ok. Entonces, alergias es igual a decir rechazo. Para curar a alguien que tiene alergias, hay que hacer que acepte lo que rechaza. Ok. Estar en conciencia. Ahora, todo lo que son adicciones, que son alcoholismo, ludopatía, el cigarro, hay gente que es adicta a los dulces, etcétera, etcétera. Las adicciones es un inhibidor, están inhibiendo algo de su realidad que no quieren ver. Ese es el conflicto. Y cada uno de ellos tiene un diferente inhibidor. Por ejemplo, les puedo nombrar algunos de los más comunes. En el caso de la drogadicción, es el querer unir a papá y a mamá. El ver a papá y mamá juntos, sin discutir, sin nada. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del alcoholismo, es idealizarte a un papá o una mamá que no tienes. Y cuando no lo tienes, entonces acabas inhibiendo con el alcohol. Uh-huh. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con la vista es lo que obviamente no quieres ver, ¿cierto? Ok. La emoción es todo lo que no quieres ver. También el alcoholismo, se me había olvidado decir ahí, el pensamiento es huir de tus responsabilidades. De tus responsabilidades o de lo que o sea, de lo que tu ser tiene que hacer, ¿ok? Es como no querer nunca ser adulto, ¿ok? Ok. Este, esas son otras de las más notorias. Si tienen preguntas pueden ponerlas en el chat. Oye, y por ejemplo, algo como el SIDA. Ok. Eso es interesante. Bueno, mira, antes de hablar de la del SIDA, déjame decirte que todo lo que tiene que ver con, en el caso de las mujeres, con problemas de la orina o de su aparato reproductor, así como los hombres, en la próstata y su significa rechazo a la pareja. Cuando una mujer tiene, pues, una infección urinaria o tiene algo, este, lo que está tratando de decir es rechazo a la pareja. ¿Ok? Ok. En el caso, por ejemplo, del VIH, en el caso del VIH es tratar de llamar la atención al sentirte desprotegido, o sea, desde el victimismo. Porque si te das cuenta, el VIH es una enfermedad en donde se te terminan las defensas. Ajá. ¿Cierto? De hecho, la gente no se muere de VIH, se muere de cualquier otra cosa, menos de VIH. Lo que hace el VIH es que quita todas tus defensas de tu sistema inmune. Sí, claro, por eso te mata una gripa. Claro, o te puede matar un raspón o una, este, o una complicación, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, ahí es la emoción de, a través del victimismo, este, llamar la atención. Todo lo que tiene que ver con dentadura, o sea, dientes, este, tiene que ver con tu estructura de generar dinero. ¿Ok? Uh-huh. Tu forma de generar dinero. Eso es lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con dentadura. Este, ahora vamos a hablar un poco de esta, cómo tendríamos que curarlo desde la conciencia. Por ejemplo, dijimos, este, oye, pues fíjate que yo tengo problemas estomacales. Y dijimos que todo lo que tiene que ver con problemas estomacales son corajes. Entonces tu ser se tiene que hacer consciente que le da coraje. ¿Qué detona el coraje? Y trabajar en que ya no sea corajudo. En el momento que deja de ser corajudo, ya no le vuelve a dar gastritis. Ya no vuelve a tener ninguno de estos efectos. Es instantáneo, ¿eh? Ok. Oye, aquí están preguntando. Sí. Problemas hormonales y presión arterial alta. Ok, bueno, primero de problemas hormonales, todo lo que tiene que ver con el conjunto hormonal es convertirte en adulto. Tomar la responsabilidad del adulto. Todo mundo que tiene su sistema hormonal, este, movido, es porque aún está en su niño o su niña interna herida y no toma la madurez del adulto. Ese es el pensamiento, la emoción de lo hormonal. En la presión alta tiene que ver con falta de alegría, habíamos dicho todo lo que tiene que ver con sangre, falta de alegría y gozo, y es probable que interna. Entonces, cuando no hay alegría y gozo, ¿qué hay? Ansiedad, preocupación, estrés. Ahí se le sube la presión cada vez que no tiene alegría, cada vez que se siente con tensión, cada vez que se siente con angustia, con ansiedad. ¿Ok? Ok. Wow, es súper interesante. Entonces, ¿cómo tendría que trabajar? ¿Cómo tendría que trabajar, este, alguien con estas? Por ejemplo, en el caso hormonal, tendrías que trabajar en tomar tú el control de tu vida desde tu adulto o desde la adulta, vamos a llamarlo así, para liberar al niño interno herido. Para liberar al niño interno herido. Y en el otro caso, pues deberías de empezar a tener alegría y gozo todo en tu vida. O sea, no ser tan preocupón, ¿no? O tan, este, o tener esta ansiedad, ¿no? Aquí preguntan, ¿y si te truenan los huesos o las vértebras? Ok, habríamos dicho, cuando son huesos y columna vertebral, tiene que ver con falta de estructura y soporte. No te sientes, por ejemplo, alguien que le duele una, la espalda o las vértebras, o le truena, yo le diría, a ver, ¿en qué no te sientes apoyado? No, pues no siento apoyo en mi trabajo. Ahí está. No, pues no siento apoyo en mi casa. Ahí está. Oye, no, no, siento que nadie me escucha, que nadie me apoya en nada. Ahí está, el efecto. Oye, ¿y el nervio ciático? Bueno, en el nervio ciático, acuérdense que ahí lo del nervio ciático, hay una conjunción entre, que es las famosas hernias de disco, en la inflamación del nervio y que tocan las vértebras, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ahí es una conjunción entre no tener estructura y soporte y el sistema nervioso, dijimos, los pensamientos, ¿cierto? Entonces, es que te vas al futuro y que sientes que no te van a apoyar en el futuro. El sobrepeso, déjenme decirles, por ejemplo, el sobrepeso, que está muy interesante, el bloqueo emocional. El bloqueo emocional en el sobrepeso es que tu ser tiene que siempre tener reservas. Siente que si no tiene reservas, no las va a poder generar. Es como un sentimiento de que tiene que tener reservas para nunca estar en escasez. ¿Ok? Ok. Ese es el sentimiento o el pensamiento. Ahora, quiero darles unos grandes tips que tienen que ver con la cuestión física. Si tú todos los días en la mañana, en esta inteligencia corporal, bueno, antes de pasarles esos tips, porque todavía tenemos una hora más para hablar de estos tips, algo muy común, la caída del cabello, tanto en los hombres como en las mujeres, porque pensamos que nada más a las mujeres se les cae mucho cabello. No, también a los hombres, ¿eh? Bueno, la caída del cabello o la calvicie o la alopecia, ¿ya?, tiene que ver con falta de autoridad de la parte masculina. Que tu ser no siente autoridad con la parte masculina. Uh-huh. Oye, yo no tuve papá. Bueno, pues si tu abuelo la hizo de papá, pues tu abuelo. No, no la hizo ni mi papá ni mi abuelo, la hizo un tío. Ah, bueno, pues falta de autoridad hacia ese tío. Hacia la figura masculina, y obviamente se te cae el cabello. Ok. Oye, me preguntan aquí, ¿qué pasa si las molestias son en la parte del cuello que baja la nuca y llega al hombro, lado izquierdo? Ok, bueno, todo lo que tiene que ver con el lado izquierdo en nuestro cuerpo, en tanto hombres como mujeres, es el lado femenino. Y el lado derecho es el masculino. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si decíamos, oye, me siento contracturado desde el cuello hasta el hombro de mi lado izquierdo, es falta de estructura y de soporte del lado femenino. Okay. Llámese hija, pareja, mamá, cualquier parte del lado femenino. Oye, y si partimos el cuerpo a la mitad, ¿la parte superior, ajá, y la parte inferior también tienen que ver? ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, todo lo... irritaciones, por ejemplo. Ajá, pero ¿en qué parte del cuerpo? ¿En la cabeza, dices tú? ¿En la mejilla? ¿O sí, en la nariz? ¿O en qué? Digamos, ajá, que... sí, o sea, ajá, si tú partes en simetría el cuerpo a la mitad, uh-huh, el lado izquierdo representa el lado femenino. Oye, yo tengo irritación, pero nada más del lado izquierdo. Es que hay algo que me irrita de la parte femenina de mi árbol genealógico. Ok. Oye, de la parte derecha, tengo algún tema con la parte masculina. Ok, pero nada, okay, tiene que ver la parte superior, digamos, si cortamos el cuerpo de manera horizontal, ¿no tiene nada que ver arriba y abajo? No, no tiene nada que ver arriba y abajo. Ok. De hecho, una de las características que la columna vertebral tenga alguna, por ejemplo, a veces el dolor es como la ciática, pues, o sea, la ciática está en las columnas vertebrales, no en el dolor en los pies. Claro. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, o sea, es el conjunto, pues, ¿no? Perfecto. Oye, mi querido Ramiro, tengo que mandar a un corte en este momento, no sin antes decirles que si quieren hacernos cualquier pregunta lo pueden hacer a través del grupo o en el chat de, bueno, en el WhatsApp de la estación. Aquí estamos para todos ustedes. Y en un momento más regresamos, vamos a escuchar con esto que se llama Mariposas. Y ahorita regresamos, estás en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone, a través de la señal de Cargan Inc. Radio. Hoy, miércoles de Entrar en Conciencia, miércoles de Ramiro. No nos tardamos. Con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes 8 de la noche. Por Cargan Inc. Radio. Cosas horribles van a pasarte. Para remediarlo, debes encontrar la piedra del deseo. Te invitamos a escuchar El Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche. Por Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Thank you. de la noche en punto. Se acaba de acabar, ¿eh? Oigan nomás la que me eché hoy. Se acaba de acabar la primera hora. Bueno, acabamos de pasar la primera hora y el tema está súper interesante. Y bueno, puedes sanarte a ti mismo. Puedes hacer muchas cosas contigo mismo. Ya tenemos preguntas, Ramiro, aquí. Bueno, claro que sí. Pregunta. Si quieres, vamos contestando las preguntas y seguimos. Ok, sí. Venga, Kika. Yo tengo fobia a todos los insectos. La razón la sé perfecto. Ajá. Cuando iba en la primaria estaban insectos muertos en los cuadernos. Sí. Pero eso también como que perjudica al resto, o eso es independiente. Bueno, por ejemplo, las fobias que lo has descrito muy bien tienen que ver con miedos que pueden haber sido hechos o de muy niña o en encarnaciones anteriores. Por ejemplo, te puedo decir que hay gente que le tiene miedo a quedarse encerrada, ¿no? Como la claustrofobia. Y luego, cuando los hemos tratado, nos hemos dado cuenta que llevaba 5 encarnaciones que se murieron, que las enterraron vivas con esta enfermedad que tenían del corazón, que luego revivía, y que cuando despertaron se dieron cuenta. Se dieron cuenta de que ya se las había... ya las habían enterrado, ¿verdad? Que estaban adentro del cante, por ejemplo, esta gente, ¿eh? No digo, se dan cuenta sí, que no, ya pues se habían muerto. Exactamente, entonces, esto que tiene que ver con fobia son miedos. Y pueden ¿cómo ser lo heredados? Tienes que trabajar para ya no tener miedos que pueden ser heredados, de encarnaciones anteriores o implantados en esta. Tu ser tiene que trabajar a no tenerle miedo a los insectos. Entonces, empieza con insectos que te sean menos agresivos. Por ejemplo, a lo mejor una cucaracha te da pánico, ¿me entiendes? Como a mucha gente que le tiene pánico a las cucarachas. Pero a lo mejor, no sé, una catarina no te es tan... no te da tanta repulsión. No significa que al final te vas a acabar enamorando de la cucaracha, no. Pero ya no le vas a tener esa fobia o ese miedo. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Totalmente, mi querido Ramiro. Oye, mira, aquí hay más preguntas. Dicen... sí. Muy interesante, estoy apuntando. Saludos a Lucy Gómez, a Mari Carmen. Vitiligo. Uh-huh. El vitiligo... bueno, el vitiligo, ajá, que es un problema de la piel, tiene que ver con no amarismo, tal cual como eres. Falta de amor a ti mismo. Es siempre estar buscando el reconocimiento de los demás. Oh, mira, fíjate, aquí hay una forma muy, muy buena de comprobarlo. Y va a sonar risible, pero Michael Jackson, por ejemplo, tenía vitiligo. Era negro y se volvió blanco. Y justamente era alguien que no quería crecer, alguien que no se aceptaba tal cual era y no se amaba tal cual era y siempre buscaba la aprobación de todo el mundo. Y siempre estuvo buscando operaciones para que la demás gente lo viera como perfecto. O sea, nunca se amaba a sí mismo, ¿cierto? Exactamente. Mira. Entonces por eso tenía vitiligo. Súper interesante. Oye, escoliosis. Ok, la escoliosis, que tiene que ver con la columna vertebral, porque la escoliosis es una deformación en la columna, también tiene que ver con falta de soporte y apoyo. Ajá. Ok. No se siente soportado o apoyado en algo. Uh-huh. Ojos secos. Bien. Ojos secos significa algo que no quieres ver. Algo que tienes enfrente tuyo en tu realidad, pero que te haces de la vista gorda o volteas a ver para otro lado. Ok. Aquí también me preguntan, ¿Parkinson? Bien. Por ejemplo, el Parkinson. Vamos a explicar el Parkinson. Y luego vamos a explicar el Alzheimer, por ejemplo, que está muy interesante. Y bueno, cuando hay Parkinson, eso significa que la gente, en el fondo, le tiene miedo al futuro. A lo que le espera. No se siente en paz y también se siente con adeudos de cosas que hizo incorrectamente en su vida. ¿Ok? Uh-huh. Ok, aquí me dicen también, ¿qué emoción o sentimiento se asocia a que el cuerpo se hinche y me da mucha sed? Ok. Bueno, primero, todo lo que tiene que ver con inflamaciones, y aquí, por ejemplo, más que hinchar sería como tu ser está reteniendo líquidos. ¿Cierto? Bueno, el ser estaría reteniendo líquidos más que inflamación, porque puede haber otra serie de inflamaciones y eso tiene que ver con procesos de curación, ¿cierto? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de que estás reteniendo líquidos, significa que sientes o le tienes miedo a la muerte. Acuérdense que... Ok, entonces, retener líquidos es miedo a la muerte. El agua representa la muerte. Adelante. Miedo a la muerte. Fíjense, una muy interesante para las mujeres, pongan atención, la celulitis. ¡Ay! ¿Quieren quitarse la celulitis? Pongan atención, chicas, o esa no lo brincamos. ¿Qué les parece? Yo creo que ahorita lo brincamos, no. ¿O decimos qué onda? Ahorita están gritando que no, seguramente. No. Que no, muy bien. Bueno, es la falta de compromiso de tu ser. Es que no le gusta comprometerse. Okay. No le gusta tener un compromiso de nada. Entonces, aquí lo que tendríamos que preguntarle a las mujeres que tienen celulitis es, ¿en qué no quieres comprometerte? ¿Qué quieres que haga el otro en vez de tú? Okay. Me parece increíble. A ver, aquí hay más preguntas. Hay unas muy buenas, dice, tengo una duda, alergias a la comida, tengo una alergia muy grande al tomate. Esa ya la habíamos visto, las alergias, ¿no? Las alergias, sí, dijimos que son rechazos. Exacto. Se le tiene rechazo al tomate, que es muy probable que viniera de alguna encarnación anterior. Exacto. ¿Qué? Aquí me preguntan, convulsiones. Ahí habría que ver qué tipo de convulsiones son. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vómitos, por ejemplo, es lo que el cuerpo no metaboliza o no acepta, ¿verdad? Es como el miedo a estar envenenado o a envenenarte, ¿ok? Pero convulsiones, por ejemplo, que tienen que ver con el sistema nervioso periférico, como por ejemplo pudiéramos decir, tiene que ver con pensamientos recurrentes en no fluir. Por ejemplo, una convulsión que les da estos los ataques epilépticos, por ejemplo, ¿no? Estos ataques epilépticos tienen que ver con pensamientos de cualquier tipo. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Tengo que ir a comer. Pero mira, ahorita no vamos a ir a comer, pero tengo que ir a comer. Acaba en un ataque epiléptico. Es como el no ser flexible y fluir. Es un pensamiento que se te... ¿cómo se llama? Replica 100 veces, 200 veces, 1000 veces, en un ratito muy rápido. ¿Ok? Ok. A ver, vamos a ver aquí. Uy, ya están bien buenas las preguntas. Problemas de tiroides con elevación en la hormona T3. Bueno, problemas de tiroides es el no crecer. Ok, tiroides. El sentirte con mucha responsabilidad al crecer. ¿Okay? Entonces, cuando la tiroides no está funcionando bien, es porque tu ser tiene miedo de crecer. Se siente como estancado, se siente que no crece. Puede ser emocionalmente, no crece como pareja, no crece como mamá, no crece como papá, no crece como en lo laboral, no crece en lo social, se siente que no crece. ¿Ok? Ok. Fíjense, muy interesante, triglicéridos. Cuando la gente tiene triglicéridos muy fuertes, es... recibo, pero no me gusta aportar. Se te manifiesta en triglicéridos. Eres bueno para recibir, pero eres conchudo para dar. Por ejemplo, colesterol. La gente que tiene colesterol muy cañoncísimamente alto. Ok. A ver, vamos a ver. Aquí Ramiro se nos fue un momento. Se nos fue un momentito. Es lo mismo. Ahí está. No te escuchamos, nos quedamos en colesterol. Colesterol, la gente que tiene colesterol es que no cuenta con nadie, o sea que solo cuentan con ellos mismos, les cuesta trabajo recibir ayuda o apoyo de otra persona. Ok. Son desconfiados, ellos nada más creen en ellos mismos, pues. Ok. No en nadie más, ok. Ahora, fíjense bien, problemas con la maternidad, esto está muy interesante. O infertilidad, más que con la maternidad, infertilidad. Es el miedo a no ser un buen padre o una buena madre. ¿Okay? Ah, mira. A tenerle miedo a fracasar como padres. Mira, eso es interesante. Porque si tú trabajas en la conciencia, entonces de este miedo a ser padre y dices, bueno, venga, automáticamente cambia la... No, automáticamente te vuelves fértil. Exacto. Pero les voy a poner un ejemplo de una paciente que estuve tratando hace tiempo. Una mujer súper exitosa, en un puesto en una empresa transnacional muy exitosa, un puesto gerencial de muchos años, y su gran tema era que todas sus generaciones, ella ya estaba cercana a los 45 años, todas ya habían tenido hijos menos ella. Entonces, lo único que le hacía falta, como en su récord de la familia perfecta, pues, tener una pareja extraordinaria, era tener hijos, pero... Entonces, llevaba ya 5 in vitros, pobrecita, con un dolor impresionante. Y cuando llegó conmigo, le digo, oye, ¿te das cuenta que la infertilidad es por el miedo? No, no, es que yo voy a ser una madre perfecta porque soy perfecta en todo. Le digo, cuidado, ¿ves? Ahí está la emoción y el pensamiento. Y luego le digo, oye... Y te haces consciente que tú al momento de tener un bebé, pues vas a tener que abandonar tu carrera, tu gran puesto, que llevas por más de 20 años, porque pues vas a tener que atender al bebé. ¡Ah, no! La voy a contratar una nana. Le digo, no, pues, ¿ahí qué mensaje le estás mandando al cosmos? No me interesa tener un bebé. No voy a ser una buena madre. ¿Qué espíritu quisiera bajar con una madre así? Pues ninguno. Ah, ¿no? Mira. Ah, ese sí, sí. Es increíble. Entonces me dijo, ¡ah, Chihuahua! Entonces le dije, vamos a trabajar en que es como una mamá, en que entiendas que los papás no son perfectos, pero por el amor que tenemos a nuestros hijos nos hacemos perfectos. Exacto. Entonces lo empezamos a trabajar, duramos como 6 meses trabajándolo, y después de que lo trabajamos de forma natural, ¡pum! ¡Pum! Quedó embarazada. Wow. Y le dijeron que era de alto riesgo por su edad, bla, bla, bla. No, hombre, el chiquillo salió, pero fuerte. Nada que ver. Fuerte y guapo. Exactamente. Porque fue un niño. Entonces, salió fuertísimo. Ahí está. Entonces, eso es lo que hacía hincapié en un principio de esta inteligencia que tiene nuestro cuerpo, que viene desde el software y desde el software divino. Tu ser se puede programar y tu cuerpo responde a esa programación porque funciona como un programa. Exacto. Como una computadora, la reprogramas para que haga lo que tú quieres. Exactamente. Mira, por ejemplo, aquí Lucy puso una pregunta muy interesante que voy a contestar. Oye, ¿cómo le hago si hay un hijo que es drogadicto y los papás ya no se pueden unir? Porque decíamos que el inhibidor de la drogadicción es tratar de unir a los papás, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces ahí primero lo que se tiene que trabajar con el niño, tienes que trabajar en que la pareja haga un cierre correcto. De ciclo. Oye, pero de ciclo. Oye, pero el papá le vale más o a la mamá le vale más. No importa. Uno puede hacer un cierre de ciclo sin que el otro lo quiera hacer. Ok. Una vez que haces un cierre de ciclo correctamente, en conciencia, ordenadamente, que se puede hacer con una calibración que sería lo más rápido, pero si no, habría que trabajar en conciencia, trabajando en la conciencia de tener un buen cierre. Uh-huh. Entonces, en ese momento, explicarle ahora sí al hijo que la mamá o el papá, depende del caso, el que trabaje en conciencia, toda la vida va a ser su mamá y su papá, y que él nunca se va a quedar solo. Y que si los papás o el papá o la mamá tomó una decisión de separarse, es una decisión de ellos, no de los hijos. Que los hijos no tienen culpa de si están juntos o separación. Exactamente. Okay. Ahí es cuando alguien lo tendría correctamente sanado. Mira, ahí está. Y ayudar a que el hijo acepte a la parte que no quiere. Por ejemplo, oye, resulta que la consciente fue la mamá. La mamá hizo correctamente bien el ciclo. El papá tiene un desmadre, como dirían en mi rancho, ¿no? Uh-huh. Pero la mamá hizo bien el cierre de ciclos. Le ha estado tratando de inculcar amor al niño. Entonces, pero el papá nomás no da una. Entonces, ahí lo correcto con la mamá en la conciencia es nunca hables mal del papá, nunca le agrandes los errores. Trata de tratarlo como un adulto, no como un niño. Desde la conciencia, ¿ok? Y es que lo subestimamos a veces. Claro, por supuesto. A ver, aquí hay una bien buena. Ajá. Gus Pérez, saludos. La sí, disfunción eréctil. Ok. Esa está buena. Bueno, por ejemplo, en los hombres la disfunción eréctil es el no deseo de la pareja o el no deseo del amor. Uh-huh. Entonces, cuando hay una repulsión hacia la pareja o hacia el compartir con una pareja, pues no hay erección. Oye, y por ejemplo, ahí digo, hablando, ahorita se me ocurre, ¿eyaculación precoz? Bueno, por ejemplo, en el caso de eyaculación precoz, tiene que ver con el tú nada más satisfacerte y no satisfacer al otro. En pensar en solo tu satisfacción y no en la del otro. Ahí está. Está padre. Entonces, ahí habría, por ejemplo, una eyaculación precoz. A ver, mira, aquí pregunta Ileana. ¿Calibrando se quitan las fobias? Sí, nada más que ahí hay que tener cuidado y hay que darle como seguimiento al caso, porque el ser las puede reinstalar si lo hace conscientemente. Entonces, ahí sería afinarlo o acompañarlo para que hacerle la conciencia para que ya no empiece a tener estas fobias. Okay. ¿Qué le haces consciente a lo que le tenga miedo? ¿Ok? Ok. Dice, la frigidez en las mujeres. Ok, la frigidez en las mujeres es, la emoción que viene atrás de eso es la inseguridad de que la pareja se te vaya. La inseguridad de no poder cumplir o satisfacer al otro. Y eso llega a dar frigidez. ¿Ok? Ok. A ver, aquí hay otro. Dice, entendí que la molestia es del lado femenino, pero ¿qué emoción está detrás del dolor del cuello? Hacia la nuca, llegando al hombro. Pues ahí volvemos a lo mismo. Ahí la pregunta sería, ¿en qué no te sientes soportado por tu parte femenina? ¿En qué no te sientes soportado por tu esposa, o por tu mamá, o por tu hermana? ¿En dónde sientes que no hay soporte o dolor? Ok. A ver, aquí. Okay. Elsa Torres. ¿A qué se debe el escleroderma lineal? ¿Ese es una variante de la esclerosis múltiple o de... nomás si nos puede contestar en el chat. Bueno, si es de la esclerosis múltiple, tiene que ver con pensamientos magnificados, o sea, no desde la paz, sino desde el enojo, desde la carencia, desde pensamientos magnificados, que lo que acaba siendo es causando una bronca nerviosa en el sistema nervioso central y en las neuronas del cerebro. Okay. Por eso la gente que tiene esclerosis, que no sé si sea un tipo de esclerosis el que ella nos habla, se les termina quitando como el aislamiento, imagínate que a las conexiones neuronales, ajá, entonces entran como en cortocircuito los cables. Ok, a ver, aquí también me dicen, autismo, por favor, Judy, saludos. Bueno, ahí explicábamos el autismo, Judy. El autismo es una inteligencia no entendida. Los niños autistas o los gentes autistas o algo vienen a aprender en esta encarnación a tener paciencia y tolerancia. Cuando ellos tienen paciencia y tolerancia, son genios. Son grandes genios atrapados en una pequeña mente. Okay. Pero sin embargo, cuando tienen paz y tolerancia, detonan todas sus habilidades de forma natural. Perfecto, ¿okay? Está bien. Ahora, por ejemplo, a la gente que se le ha diagnosticado dislexia o TDA, uh-huh, son niños índigos y cristales. Se confunde mucho el diagnóstico del TDA con son niños que vienen despiertos en conciencia y que pueden hacer varias actividades y tienen que tener motivaciones constantes en la conciencia. ¿Ok? Ok. En otras palabras es, ponen su atención solamente en lo que les interesa, en lo que no, no ponen su atención. ¿Ok? Interesante. Sí. Oye, aquí preguntan algo interesante. Cuando a alguien le dan asco las verduras y las frutas. Ok, ahí habría que ver si una cosa es que le den asco y otra son alergias. Que le den asco significa que, y ahí podríamos hablar también de otro tema que está muy interesante, porque es la forma que tiene esa persona de digerir las cosas. Es muy probable que si le dan asco las verduras, sea una persona como cuadrada, rígida, estructurada. No le gusta salirse del cajoncito, no le gusta salirse del cubo. ¿Me voy a entender? Uh-huh. Entonces le cuesta trabajo vivir experiencias nuevas. Uh-huh. O sea, siempre usa el mismo tipo de camisa. Siempre come lo mismo. Es como, le cuesta trabajo fluir y ser creativo. Ok, fluir, okay, y ser creativo. Aquí ya nos están repitiendo, tiroides, ya habíamos dicho que es... no querer crecer. No querer crecer. No querer madurar, ¿no? Exacto. O que sientes mucha responsabilidad al crecer, ¿no? Que sientes... Ok. Vamos, otra pregunta bastante interesante. Estamos en línea, no sé si mucha ya... responsabilidad, ¿crees? Ok, aquí tenemos una pregunta muy interesante. Bella noche para ustedes. Ajá. Mi hijo nació sin ojos, tiene 8 años y aún no habla, y apenas está empezando a caminar bien. Se desespera y se tapa los oídos. Noto mucha inteligencia en él. ¿Alguna vez lo mandaron con el... paidopsiquiatra? Y a 8 niños le recetó las mismas gotas y las mismas dosis a él y al de 2 años. Salí peleada diciéndole que no sé qué le daría, bueno, porque lo quiero activo y no dopado. Sé que estamos pagando karma y agradezco la oportunidad de pagar, pero siempre me pregunto qué hicimos o qué queremos aprender. Batallo día, cada día menos conmigo. A la edad de Santiago, ¿aún puedo yo trabajar en la conciencia con él? ¿Qué hacer? Sí, ahí lo conveniente es calibrarlos, trabajar en la conciencia, acabar de pagar todos los karmas, que los pague el Padre Dios, no el ser, porque le costaría mucho trabajo. Ya con la enfermedad los está pagando, ¿cierto? Entonces, es evidente que ahí viene un karma de varias vidas pasadas, karma sobre karma, ¿verdad? Entonces ahí hay que trabajar con ese karma y en el entendimiento de que una vez que se va pagando ese karma y todo, empieza a restaurar sus habilidades, ¿no? O sea, el cuerpo empieza a regenerar y a tener sus actividades nuevamente. Entonces, evidentemente ahí debe de haber varios aprendizajes al mismo tiempo, entre paciencia, tolerancia, humildad, entendimiento. Entonces, hay que trabajar por separado en cada uno de ellos. Wow. En conciencia, ¿no? Sí. Si no, ¿para eso también pueden servir los protocolos? Claro, se hace un protocolo también exclusivo para ¿cómo se llama? ¿Para el ser? Para el ser. Y obviamente ahí lo ayudamos a través de la herramienta con un protocolo. Ok. Ahora, fíjense, uno muy interesante de las mujeres, cuando la mujer no es regular en su periodo, eso significa rechazo a su parte femenina. Y ahí puede verse de dos formas. O no le gusta que la vean femenina porque tienen miedo de que se aprovechen de ella si la ven demasiado femenina. O tiene un rechazo a su feminidad o un temor. Siente que si es femenina la van a como atacar o los hombres van a ser más misóginos con ella. Entonces, ahí lo como se representa es que no se vuelve regular en su menstruación. Okay. Wow. Interesante. Aquí están preguntando, Areli, hipertensión y colitis. Sí. ¿Eso es coraje y falta de amor? No, falta de gozo. Falta de alegría y gozo. Exacto. Dijimos todo lo que es sangre. ¿Verdad? Exacto. Insuficiencia renal. Creo que también ya lo habíamos dicho. En el caso de la insuficiencia renal, tiene que ver con el no aceptar y digerir lo que pasa en tu vida o lo que te toca. ¿Ok? Ok. A eso se trata. La insuficiencia renal. También. Todo lo que tiene que ver con vaso, hígado y páncreas, tiene que ver con lo que tu ser... Ok, lo estamos dejando de escuchar. En un momentito más seguramente regresará mi querido Ramiro. No logra digerir. Le cuesta Ok. Sí, ¿me escuchas? Ajá. Te dejé de escuchar un momento, pero estabas hablando de... Hablábamos que todo lo que tiene que ver con páncreas. Ah, no, te perdimos vaso, desde el hígado. Ajá, e hígado tiene que ver con lo que tu ser no digiere, no acepta. Le cuesta trabajo digerirlo, le cuesta trabajo... Ok. Ahí está. Aquí hay una muy buena. Cuando un adolescente se autoflagela. Bueno, cuando un adolescente se autoflagela está tratando de llamar le falta apapachos y cariño. Está tratando de llamar la atención y los apapachos y los cariños a través del autosufrimiento. Ok. Alcoholismo, ya lo habíamos dicho, es algo que no quieres ver, ¿no? Es un inhibidor y lo que decíamos en el alcoholismo es que estás tratando de idealizar a un papá o a una mamá. Ok. Que no tienes. Oigan, muchachos, pues tenemos que ir de nuevo a un corte, porque ya saben esto, como dicen por ahí, los patrocinadores también comen, ¿verdad? Entonces, que no tenemos todavía, bueno, pero ok, vámonos con algo de musiquita, para continuar con este gran tema, porque la verdad es que está increíble y ver cómo nos podemos sanar a nosotros mismos y ver que, pues, la medicina es solamente la chispa, ¿no? Lo que le empuja. Está bastante interesante. Correcto. Entonces, lo que lo detona. Ajá. Exactamente. Fíjate, aprovechando que estamos escuchando aquí algo de Yacecito, Vámonos con esto de Yacinato, que se llama Todo y Nada. Y ahorita regresamos. ¿Te parece, mi querido Ramiro? Me parece excelente. Arre. Pues ahorita venimos. Estás en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. Despertando en la conciencia, miércoles con Ramiro. No nos tardamos. Una máscara y no sabes cuánto lo siento. En esta vida, si lo acepto, soy lo peor. La forma no debí, la soledad es para mí. Un desastre es mi destino y es lo que soy. Solo dejé que transcurra todo este tiempo, he intentado ni siquiera ser lo que soy. Y el camino ataba a ti y me engañaba tanto a mí. No funcionó, lo siento tanto, esto es lo mejor. Y es que mi vida es así, siempre todo y nada. Y es que mi vida es así. Por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes, 8 de la noche. Por Cargen, Enk Radio. Este 2021. Este 2021. Venimos con todo. Venimos con todo. Venimos con todo, venimos con todo. Exitoso 2021, porque bien sabemos que después de un crudo invierno, siempre llega la primavera. Primavera 2021. Primavera, Cargill Inc. Radio. vamos con todo. ¿Es neto que tenemos que grabar otro pinche comercial? ¡Shh! ¡Ewok! Ya estamos grabando. ¡Ah! Un programa donde la chorcha, el chimiscol y la buena información de la voz de un especialista se vuelve tu programa favorito de entrevistas. Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. Cargan Radio. De la 11 de la noche con 36 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Me mandaron una foto increíble de un rayo así, ya sabes, con todo, ahí en el Palacio de Bellas Artes. Dicen que es la Torre Latino la que se ve, sí, es la Torre Latino la que se ve de fondo, pero la foto está tomada desde los jardines del Palacio de Bellas Artes. Entonces, pues bueno, ahí está mi querido Ramiro. Tenemos muchísimas preguntas. Pero había una muy importante, o que se me hizo bastante interesante, el insomnio. Ok, mira, en el lo que tiene que ver con insomnio, y ahí vamos a también hablar de todo este tipo de, por ejemplo, la gente que duerme pero no descansa, o sea, que no tiene un sueño reparador, que tiene problemas con dormir y descansar. Bueno, este problema de que se tiene de dormir y descansar es que su ser le hace falta más energía vital, tener como más vigor en la vida. Okay. Entonces siente que el tiempo no le alcanza, siempre siente que tiene que disfrutar más de lo que vive. Entonces, por eso, si te das cuenta, les cuesta trabajo dormirse, o sea, quieren vivir como más cosas. Okay. Eso es interesante. A mí me pasa a veces eso, y yo soy una de las personas que dice, ojalá el día tuviera 48 horas. Correcto. Y entonces, por consiguiente, pues, cuesta trabajo dormir, ¿no? ¿Sabes qué me pasa? Es como si quisieras aprovechar... Es como si quisieras aprovechar todo el tiempo, ¿no? Exacto. A mí lo que me pasa no es tanto que no pueda dormir, sino que no descanso lo suficiente. Si te vuelves a dar cuenta, vuelve a ser un trastorno del sueño. Ajá. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ahí está. Ahora, una muy interesante. La gente que tiene faltas de respeto hacia consigo mismo y hacia con los demás, van a tener problemas en tendones. Faltas de respeto o de reconocimiento tiene que ver con tendones. Ahorita me acaba de llegar también ahorita en la conexión que hace rato hablábamos de los tipos de esclerosis. La esclerosis también tiene que ver con que le tienes miedo al futuro, con que crees que el futuro es incierto y no sabes qué va a pasar. Acaba también en problemas de esclerosis. Ok. Ok. Sinusitis. Sinusitis, ya habíamos dicho que es vías respiratorias. Puede ser alergia, tristezas, rechazo o soledad. Ok. Sí, y me imagino que la psoriasis es lo mismo, ¿no? Va por ahí. La psoriasis, la psoriasis tiene que ver con la piel. Y eso dijimos, el no amarse a sí mismo. Ok. ¿No? Dicen antes me daba epilepsia, ahora es la esclerodermia lineal y se me está haciendo como una cicatriz en la frente. Bueno, esa es, tienes como inseguridad o miedo hacia el futuro, como saber qué va a pasar, qué viene, qué voy a tener en un futuro, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, etcétera, etcétera. Ahí está el pensamiento o el sentimiento. Okay. Asco a la carne. Okay. Bueno, acuérdense que dijimos que una cosa es el asco y otra es la alergia, ¿no? El asco tiene que ver con no aprender a disfrutar, ¿correcto? Ok. Más sin embargo, la alergia tiene que ver con rechazo. Ok. Ok. Cáncer de mama tratado, después dio metástasis a hueso, columna vertebral y otros huesos. Gracias. Bien, bueno, vamos a explicar aquí lo del cáncer porque luego la gente tiene alguna creencia limitante del cáncer. Lo podemos explicar con palabras rancheras y luego lo podemos explicar o desde el punto de vista médico. Y también lo podemos explicar desde el punto de vista espiritual. Primero vamos a hablar desde el punto de vista médico o de lo que pasa dentro del cuerpo. La enfermedad del cáncer no es en donde a ti te encontraron un tumor, que esa es una gran creencia limitante y una gran desinformación que tiene la gente en el cáncer. El cáncer es que tu sangre, lo voy a decir así como en palabras rancheras, se pudre. Ahora, nuestro sistema sanguíneo recorre todo nuestro cuerpo. Desde la punta del pelo de la cabeza hasta la punta del pie. Entonces, por eso es que hay gente que le puede dar o cáncer de mama o cáncer de... Ese que le dicen cáncer de mama, que también está mal dicho, que yo creo que desde ahí viene el término, es porque a lo mejor cuando esa sangre que va pasando por estos conductos que son muy pequeñitos, que son nuestras venas, llegan a acumularse en algún lado, es lo que conocemos como un tumor. Es una bolita de esta sangre podrida que se quedó dura y quedó como un tumor. Ok. Pero la gente luego cree que a la hora de quitarle el tumor ya se le quitó el cáncer. No se le quitó. El cáncer sigue estando en la sangre. Quitaste una acumulación del cáncer. Más no quitaste el cáncer. Okay, ¿y por qué? Eso es que cuando a la gente le quitan un tumor, luego le siguen haciendo radiaciones, quimioterapias. Uh-huh. Y alguien diría, oye, pues sí, el tumor era lo único cancerígeno, y si ya me quitaron el tumor, ya no debo de tener cáncer. No, sigues teniendo cáncer en la sangre. Antes de que te detectaran el tumor y después del tumor, sigues teniendo cáncer en la sangre. Oye, y ahora... Ajá. La emoción tiene que ver con enojos. Ah, esa es a lo que iba. Enojos muy arraigados del ser, que puede ser enojo hacia tu mamá, enojo hacia ti mismo, hacia Dios, hacia el trabajo, hacia tu realidad. Enojos y resentimientos muy fuertes. El ser tiene que trabajar no en perdonarse, sino en sanar estos enojos y estos resentimientos. Y automáticamente la sangre se limpia. Automáticamente la sangre se limpia. Le quieres ayudar mecánicamente, muy facilito. Todo lo que tiene que ver con lo color verde regenera la sangre. Cualquier fruta o vegetal, mientras más verde sea, más regenera la sangre. Un brócoli, lechuga, por ejemplo. Brócoli, uvas verdes. Okay. Pero si tu ser sigue almacenando odios, aunque coma brócoli todos los días, no le va a ayudar. Ah. Eso es para ayudarle mecánicamente a la depuración. Así como todo lo que tiene que ver con color rojo es un antioxidante. Fresas, arándanos, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con vegetales rojos son antioxidantes. Todo lo que tiene que ver con color verde regenera la sangre. Ok, mira. Está interesante. Muy fácil, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, por eso siento que los doctores muchas veces por eso te dicen, cuando estás haciendo una dieta, puedes comer todo menos verduras color verde. Pasa, ¿no? Que te están tratando algo. Digo, me imagino que tendrá que ver por ahí. Claro. Claro. Ahora, por ejemplo, les puedo nombrar otro caso, así como de enfermedades que, les digo, todas tienen que ver con emociones. Uh-huh. Por ejemplo, la gente que tiene flatulencias. Ajá. ¿No? Que se eche sus flatulencias ahí. Y acuérdense que hay de las dos, las ruidosas y las silenciosas. Sí, claro. Las que no huelen, pero Diosito, en mi vida sales corriendo a kilómetros, ¿no? Y las que no suenan, cabezas. Pero ¡ah, cómo huelen, hijos de su madre! ¡Ah, cómo huelen! Exactamente. Bueno, las flatulencias tienen que ver con que estás inquieto. Ok. Tienen que ver con inquietudes del ser. Por eso generalmente, si se dan cuenta, no te sientes cómodo. Es como si estuvieras incómodo con algo. Tiene que ver con incomodidades. ¿Y los eructos, okay, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, los eructos tienen que ver con lo que no digieres. O con lo que lo regresas. Si te fijas, el eructo es no lo digieres y lo vuelves a sacar. ¿Cierto? Ok. Mira, aquí tengo más preguntas. La anorexia, problemas de alimenticios como anorexia, bulimia. Ganas de no vivir. Ok, eso está interesante. Es ganas de no vivir. Ganas de no tener esta experiencia de vivir. Ok. Ahora, vamos a ver, tenemos más cosas aquí. Bueno, aquí dice Isa, qué bello saber que podemos regenerarnos a través de la conciencia y pagando karma. Se necesita mucha humildad para aceptar ser merecedor. Aquí están hablando del insomnio, ya lo dijimos. Me surgió otra duda. En mi caso, como médico veterinario, ¿podría aplicar este conocimiento, sí, para ayudar a mis pacientes animales? Sí lo podrías ayudar, nada más ahí necesitarías auxiliarte de una herramienta holística para poder determinar efectivamente estos sentimientos, porque los animales lo que tienen es que sus sentimientos los tienes más agudizados que los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que un animal, un perro, sus sentimientos los tiene mucho más agudizados que entonces los somatizan más rápido que un ser humano. ¿Me doy a entender? Totalmente. Mira, este es interesante. Verrugas. Bueno, todo lo que tiene que ver con verrugas y decíamos marcas en la piel y acné y eso es el no amarte a ti mismo así tal cual como eres. Ah, mira. Estar buscando el reconocimiento o la aprobación de otra gente. Okay. Aquí dice absceso, tumor en la parte de atrás de la cabeza, lado derecho. Ok, acuérdense que habría que ver qué clase de tumor es. Si es por ejemplo, de cáncer, pues ya dijimos que tiene que ver con corajes, ¿cierto? No tiene que ver en el órgano donde sale, porque acuérdense que lo que decíamos es que el tumor es una acumulación de esta sangre podrida. Ajá. Y las cosas verdes pueden ayudar mucho. Exactamente. Dice por aquí, artritis en todo el cuerpo. Falta de rigidez. Falta de fluir y de rigidez, de aceptar los cambios. Ok. Y varices y linfoderma. Bueno, por ejemplo, las varices tienen que ver con no fluir. No con no fluir. Tienen que ver con alegrías y con gozo. Porque es de la sangre. Tienen que ver con alegrías o con gozos. ¿Y cuál otra fue la pregunta? Aparte de varices. Varices y linfodemia. Linfodermia, perdón. Uy, muy buena pregunta la de linfodermia. Déjame ver que es así, no me... Bueno, dermia viene de dermis, tiene que ver con la piel, ¿no? Evidentemente. Linfodermia tiene que ser a lo mejor de lo linfático, ¿no? Pues la dermis es la piel, ¿no? De la dermia. Ajá. A ver, ahorita le voy a preguntar aquí en la conciencia plena y vamos a saber. Es otra vez, ¿qué dijimos? Linfodermia. Linfodermia, ok. Aquí lo vamos a contestar los de linfodermia. Completamente en vivo, ¿eh? Mira, aquí nos damos cuenta que estamos en vivo, ¿viste? Sí, exactamente. A todo color. ¿No? La linfodermia. Estamos investigando completamente en vivo. La linfodermia está preguntando a la conciencia, mi querido Ramiro. ¿Ya tenemos una respuesta? A ver si emoción. Ramiro llega y encuentra la respuesta. Tú me avisas cuándo, mi querido sí. Ramiro. Vamos a mandar saludos, cómo no, a María Hermosillo, a mi querida Cleta, que nos está escuchando, Terris, Teresa, tiene más, Isa, Judith Fierro, Gaby, Areli, Cecilia Barrueta, Judith, Mari Carmen. Gracias a todos por conectarse, de verdad, estamos, nos encanta que estén aquí con nosotros, hoy un tema muy especial. Dice Lulú, muchas gracias Mario y Kargen. Ah, caray, no entendí quién era Mario. Me imagino que se refería a Ramiro, ¿verdad? Y ese autocorrector le hizo a Lulú aquí una mala pasada. ¿Es la inflamación en un vaso o pierna ocasionado por una obstrucción del sistema linfático? La afección está ocasionada por... Tiene que ver con el sistema linfático. Correcto, era lo que decíamos, el sistema linfático, ¿verdad? Uh-huh. Y sí. Que se manifiesta en la piel también. Se manifiesta en la piel, ok. Aquí me están dictando, ahorita les digo. Ok, ya le están dictando a mi querido Ramiro. Tenemos aquí muchas preguntas. Son las 11 de la noche con 52 minutos. Ya estamos por terminar este programa. Les recuerdo que este contenido... lo pueden escuchar en otra ocasión, ahí donde dice programas grabados, ahí podemos escuchar de nuevo todos los programas de Ramiro y todos los programas de Conciencia, así es que no se los pierdan, de verdad que están bien buenos, y la verdad es que hacemos un esfuerzo para tenerlos lo más pronto posible. Entonces, si alguien no pudo escucharnos o alguien le quiere recomendar a alguien algún tema de conciencia que hayamos tocado en estos programas, pues muy fácil, mándale el link de Kargen Inc. Radio y que entre ahí a los programas grabados. Lo pueden escuchar las veces que quieran, lo pueden escuchar totalmente gratis. Y lo más importante, lo pueden detener, irse a hacer unas cosas y regresar. Y si no, pues se vuelven a meter, ¿verdad? Claro. Mira, ya me dictaron que es culpabilidad en el plano amoroso. Se siente culpable en el plano amoroso. Ahí está. Es muy probable que la gente que escribió aquí o que tenía eso, se siente culpable de lo que le está pasando en el amor. ¿Ok? Ok. Ok. A ver, tenemos más. Ya las últimas. Sí. Dice, lengua escaldada. Ok, la lengua escaldada tiene que ver con el aprender a saborear o disfrutar las cosas de la vida. Le cuesta trabajo disfrutar y saborear las cosas en la vida. Ok, gastritis, colitis, hernia y atal. Dijimos que tiene que ver con corajes. Sí. Ajá, corajes y enojos. Dice, aquí hay... Una pregunta interesante. ¿Cómo curas todas tus enfermedades? ¿Cómo vives en conciencia? Ileana, es alguien, me parece que nuevo, que no ha escuchado muchas veces nuestros programas. Entonces, ¿cómo curas todas tus enfermedades, mi querido Ramiro? Estando en conciencia, estando en esta, cuando tu ser está consciente y alineado en pensamiento, sentimiento y acción, las enfermedades no tienen razón de ser, porque entonces las tienes alineadas a los preceptos cósmicos, no a los que tu ser piensa, sino al cosmos. Y ahí, tu ser no presenta enfermedades. Ok. ¿Verdad? Y haciendo tus prácticas de conciencia, ¿verdad? Meditando, etcétera, etcétera. Ajá. Oye, muchas gracias a Cecilia Barroeta que nos dice... Bendiciones para Ramiro y gracias, gracias, gracias para mí. Te mandamos un abrazo y un beso, mi querida Cecilia. ¿Podemos cerrar ya en estos últimos minutos con COVID? Claro que sí. Mire, aquí primero tendríamos que determinar que efectivamente tuviera COVID, porque ahorita las pruebas que hacen de COVID es de antígenos, ¿verdad? Entonces, como les comentaba en un principio, porque me he encontrado en mi caminar que mucha gente de repente cree que tuvo COVID o le dio la muestra positivo en COVID, pero no tenía nada que ver en COVID. Una cuestión que tiene el COVID es no hay flujo nasal. O sea, si te está escurriendo el moco, como dirían en mi rancho, no tiene nada que ver con COVID, porque el COVID no hay flujo nasal, ¿no? Sí son los síntomas de fuertes dolores del cuerpo, ¿verdad? Ajá. Y ahí la emoción es una tristeza y a que te sientes abandonado, a que te vas a morir y todo el mundo se va a olvidar de ti. Ok. Ese es el sentimiento en el COVID. Ahí yo lo que les recomiendo, si le quieres ayudar mecánicamente, vitamina C. Si alguien ya tiene COVID, la recomendamos inyectable para que no tenga que pasar por el proceso de metabolización. Si te tomas un gramo de vitamina C, en realidad en tu cuerpo se queda menos de la mitad, porque lo demás lo metaboliza, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo venden en cualquier farmacia, es inyectable, te lo pueden inyectar y eso va directo al flujo sanguíneo y ahí levanta todo tu sistema inmune de una manera impresionante. Y ahí inmediatamente ayuda a combatir el COVID y cualquier otro virus, ¿eh? Ok, entonces lo podemos definir como abandono y tristeza el COVID. Correcto, abandono y que nadie te va a recordar cuando tú te mueras. Ok. A ver, ya la última pregunta, fíjate, dice, quisiera preguntar en conciencia lo que nos digan respecto a la vacuna. En mi trabajo me exigen vacunarme y tengo demasiada desconfianza. Mira, ha sido todo un tema porque hemos hablado mucho de este tema de la vacuna. Yo les recomendaría no vacunarse porque aparte de que la vacuna aún está muy empírica, no está basada, está basada en información genética, no está basada en el mismo virus, porque aún ni siquiera pueden determinar el origen del virus. Que eso también pasa, hay que decirlo, con más de 10,000 virus. No se saben sus orígenes, pero se saben qué dan, ¿ok? Entonces, yo les sugeriría, si no tienes de otra más que vacunarte, porque si no, o no te van a dejar viajar a Estados Unidos, o no te van a dejar viajar a Canadá, o te lo obligan en tu trabajo, yo les recomendaría hacerse una calibración en donde quitan los efectos secundarios de la vacuna, y así cualquier cosa que tuviera la vacuna que pudiera afectar a tu sistema inmune, se va a anular completamente. Ahí está. Okay. Entonces, vacúnense y calíbrense para evitar los efectos secundarios. Claro, lo que pasa es que la gran preocupación de la gente que se vacuna es que al tomar como principio este efecto dijimos del ADN, o sea, no del virus, en combinación con tu sistema inmune pudiera detonarte otras enfermedades. Ok. ¿Por qué? Porque la mezcla sería diferente. ¿Me doy a entender? Totalmente. Totalmente, mi querido Ramiro. Oigan, pues, ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir. Son las 11 de la noche con 59 minutos. Está bien, bien interesante. Ahorita que escucho, no se me vaya a olvidar. Mi querido Ramiro, saludos a tus princesas, a las que tienes ahí, a tus tres princesas, ¿o me equivoco? Sí, cómo no, saludo a mis hijas, por supuesto, un fuerte. Ok, se pasmó un poquito, Ramiro. No, ahí las oigo todavía que están dando lata, significa que han de estar despiertas por ahí, escuchando el programa, ¿no? Les mando un fuerte abrazo. Les mandamos un saludo desde esta cabina. Un saludo, así es. Mi querido Ramiro, pues. Y muchísimas gracias a todos por conectarse. Por muchas gracias al auditorio. Y les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos. Exacto. Que es importante entrar en la conciencia. Y qué mejor que sea contigo, mi querido Ramiro. Porque aparte de que eres un gran ser humano, eres un gran maestro. ¿Por qué no? Pues muchas gracias, amigo. La verdad, no me siento maestro de nadie, pero muchas gracias por el cumplido. Y les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos. Bueno, es que el maestro es el que comparte los conocimientos, y tú tienes muchos conocimientos y los compartes con todo, con todos, y de verdad eso te hace un ser bendecido. Eres un sol, amigo. Muchas gracias, amigo. Les mando un fuerte mensaje, un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos. Igualmente, Ramiro López, señoras y señores, mi querida Kika, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre, muy interesante todo lo que se platica. Nos vemos el viernes. Gracias. Ok. Buenas noches, Kika. Buenas noches. Pues buenas noches a todos los que nos escucharon en este día. A continuación viene Magic Nights Mix con Marco Sosa. Así es que no se lo pueden perder, diré el buen Lex. Y nosotros nos escuchamos el viernes. El viernes vienen Los Ángeles Negros. Así es que si te gusta este tipo de música, no te lo puedes perder. Mi nombre es Kargen y en nombre de todo este gran equipo, quiero mandarles un abrazo, quiero mandarles todo mi agradecimiento. Y como dirían por ahí, así es, así es, así es. Gracias. Vamos a entrar. Exactamente. Vamos a entrar en conciencia todos juntos. No te pierdas nuestro siguiente programa el siguiente miércoles. Gracias a todos.